Ya, ¿qué queréis ser, el jabón o la mugre? El que sea nomás, me da lo mismo. Ya, yo soy el jabón. Ya. ¿Yo soy el jabón? Ya. Señores, soy el jabón. Señores, soy el jabón. Del baño es este asunto. Yo soy quien saco la mugre, sobre todo en contrapunto. Me presento, soy la mugre. Me presento, soy la mugre. Me aparezco en el camino. Yo trabajo día y noche por un mundo más cochino. De que tú eres la mugre. De que tú eres la mugre, ya los queda de consuelo. No tienes pa' qué decirlo, tan solo mirar tu pelo. Eso me dijo un pelado. Eso me dijo un pelado en esta sucia ciudad. Y cuando voy pa' las Condes, soy la alta suciedad. Un día voy a bañarte. Un día voy a bañarte. A ver si mejor distingo. Con un jabón le sancí o con jabón a los gringos. Si yo soy más abundante, si yo soy más abundante y la vida es un vaivén, quedan muy pocos jabones, pero abunda el piñén. Tenis mugre en todas partes. Tenis mugre en todas partes. Y cochina es tu experiencia. Yo me estoy imaginando cómo estará tu conciencia. Un jabón en la verija, un jabón en la verija, anda en un muy bajo vuelo. Si no anda con cuidado, queda relleno de pelo. Tenga cuidado conmigo. Tenga cuidado conmigo cuando se vaya a la ducha, porque me puede pisar ya y sacarse la chucha. Ese jabón tan cochino, ese jabón tan cochino, suciedad me ha enrostrado. Ahora que lo miro cerca, está chico y bien gastado. Eso es por culpa tuya. Eso es por culpa tuya que paso por esa bruma. Estoy chiquito y gastado, pero muy grande en la espuma. Esa no es la culpa mía. Esa no es la culpa mía, es la culpa del gran viento, que acarreando mucha tierra deja todos Se ha apagado la luz. Se ha apagado la luz por culpa esta frionera. Es mejor que me despida, me voy a mi jabonera. Ya me quiero despedir. Ya me quiero despedir. Armaré yo un gran lodo para ensuciar la gente del tobillo hasta los codos.